si es por tener los sagrados oficios. Tengo de hacer pan, de amasarlo temprano, de taparlo a la hora que el sol trepa a los pájaros y dejarlo que crezca como un fruto en octubre, lentamente, a la sombra patriarcal de los árboles. Tengo, si es por tener, leña del quebracho que me caldea el horno desde lo rojo al blanco. Tengo que cuando vienen los míos de la lluvia, tengo pan y me suena a trigo las enaguas. Tengo que si lo pongo como un sol en la mesa, mis hijos parpadean, ríen, encandilados. Hasta que traigo humeando una hollada de locro y mi hombre parte el pan sobre su pecho grande. Y ahí, entre sus voces laboriosas y lerdas, miro caer la luna en lentas rebanadas. Entonces sí me acuerdo. Al paso del recuerdo me acuerdo, de a pedazos me acuerdo. Y no me acuerdo. Voy llenando los platos ausentes del sonido, como mirando atrás, como atrás del pañuelo. Y mientras vuelco el frito de pimentón rojo, siento que de repente se derrumba el olvido. Una se pasa el año soñando con la albahaca. Pasa que nunca pasa el año mujeriego. Una guarda en las orejas algunas picardías, picaduras de abejas y cuentos de velorio. Siembra albahaca a la orilla de la sequía sonora, hasta que el carnaval suelta todos los toros y más luego el puquiay fusila la tristeza y una no sabe nunca quién le ardió la pollera. La cosa es que una tiene de azufre los sentidos y ahí nomás, de espaldotas, cae a la primavera. Armando Tejada Gómez, la mujer de la albahaca, de su libro El canto popular de las comidas. Lo que es la ciencia.